Hay gente que ya ni en la consagración se hinca. ¿Ustedes han ido a alguna parroquia donde hay viejos y mujeres por ahí que cuando es la consagración y se hincan, se sientan? ¿Sí los han visto? Se sientan. Yo los veo desde aquí, no estoy ciego ni tonto. Digo, fíjense nomás, si ya la gente ni en la consagración se hinca, se hincará a rezar el rosario. ¡Qué esperanzas! ¡Qué esperanzas! Estamos perdiendo la fe y por eso después nos va como nos va.